El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Decirle muy buenos días, usuarias y usuarios. ¿Tú me escuchas bien? Sí, Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos la brújula del sur. Y unos minutitos más tarde nos quedamos escuchando atentamente las opiniones y las explicaciones del ministro Pedro Calzadilla sobre todo el tema universitario que ha sido tema de noticia esta semana. Información importante, sobre todo por todo el coraje y la determinación que le ha puesto el gobierno bolivariano para atender este tema. Pero bueno, comenzamos la brújula del sur, reciba nuestro saludo, como cada mañana, de todo el equipo que hace posible este espacio. Luis Herloyo está al control técnico de la emisora, Indira Carpio produce la brújula del sur y Ernesto J. Navarro es quien va a conversar con ustedes por acá de este lado del micrófono. Hoy comenzamos con un tema que se llama Aire, de el español Muchachito Bombo Infierno. Hoy trajimos para compartir con ustedes una selección de música de la llamada del llamado Nuevo Flamenco Español. Música, gente que está haciendo fusiones con la música tradicional de España y otros géneros como el rock, el pop, el ska y otros ritmos más lo van a escuchar. Así que comenzamos con este tema, Aire de Muchachito Bombo Infierno. Les entregamos el saludo de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de Fidel Barbarito, su titular, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que coordina los diferentes departamentos de esta emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luillino y Gustavo. Recuerden las vías de comunicación con nosotros, arroba Alba Ciudad en Twitter, www.albaciudad.org y también está, ya está disponible el 256, todavía no, no hemos resuelto el 256. Bueno, si usted quiere mandar un mensaje de texto de su teléfono celular, nos lo puede enviar rapidito al 0416-921-0113. Por ahí nos puede mandar un mensajito de texto y lo estaremos compartiendo con nuestras usuarias y nuestros usuarios. Saludamos también rápidamente a las usuarias y los usuarios del Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios que nos van a escuchar en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde en las 44 emisoras que integran este frente en el estado Zulia. Alma buena es sabaneta, corazón venezolano. Corazón que sabe lo que quiere, corazón que sabe a dónde va. Comandante, comandante, corazón venezolano. Las coordenadas. Bien, hoy hemos preparado dos temas para compartir con ustedes. Uno de ellos tiene que ver con el caso de Edward Snowden, el exagente de la CIA que ha dado a conocer el plan de espionaje ilegal de Estados Unidos a nivel planetario y que está siendo perseguido por todo el planeta, por las autoridades de Estados Unidos. De eso lo vamos a conversar a lo largo del programa. También queremos hablarle de lo que está sucediendo en Brasil por estas horas y las protestas sociales y la reacción del gobierno de Dilma Rousseff. Así que póngase cómodo que nosotros lo vamos a acompañar hasta un poquito más allá de las 9, acá en La Brújula del Sur. Por la tele, puedo verlo por la tele, puedo verlo por la tele. dentine piper no cre e binum entiasie mu cum munianum mese mitasie adentina mu ye war e binum entiasie adentira mucho bom mese mitasie adentira mentira e binum entiasie mu cum pisel manos mese mitasie adentira alla guerra e binum entiasie mum pe mum pe verda por la tele. Será la agrupación Radio Malanga. Ese tema se llama La Tele. Son las 8 de la mañana, 32 minutos en Venezuela. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bueno, comenzamos contando. La presidenta brasileña Dilma Rousseff ha propuesto la realización de un plebiscito sobre una reforma política para calmar la tensión social que se ha visto envuelto su país gracias a protestas multitudinarias desde mediados del mes. El pacto propuesto por Dilma Rousseff contempla 5 puntos. El primero, mantener la responsabilidad fiscal para garantizar la estabilidad económica y el control de la inflación. Número 2, la construcción de una amplia reforma política que amplíe los horizontes de la ciudadanía, para lo cual se propuso un plebiscito que autorice un proceso constituyente específico para la reforma política y dar prioridad al tema del combate contra la corrupción. El punto número 3 propuesto por Dilma Rousseff se refiere al área de salud, un área en la que pidió acelerar las inversiones previstas y reafirmó su intención de contratar médicos extranjeros para que trabajen en las ciudades y regiones que más precisan mejorar la atención. El punto 4 se refiere al transporte público, que fue el detonante de las protestas debido al alza del valor del billete en Sao Paulo, y propuso avanzar más rápido en la construcción de metros, trenes y otros medios de transporte público. El punto número 5 es el campo de la educación, donde reiteró que pretende hacer mejoras en los presupuestos mediante una propuesta que está tramitando ante el Parlamento. Esto ocurre en Brasil. Desde la Argentina, la periodista Matilde Sosa le metió lupa al tema de las protestas brasileras en un artículo publicado en el sitio web rebelión.org que fue titulado Fuego sobre la integración regional. Y de este tema nosotros queremos profundizar de inmediato. Coordenada telefónica. Justamente está en la línea telefónica Matilde Sosa, es periodista argentina, ha trabajado en la República Bolivariana de Venezuela, es analista de temas relacionados con los medios de comunicación social y la tenemos en la línea telefónica. Buen día, Matilde, ¿cómo estás? Aló, Matilde, ¿nos escuchas? A ver, Matilde, buenos días, estamos al aire. A ver, vamos a ver si la tenemos ahí en la línea, pero estamos llamando un teléfono celular. A ver, Matilde, te saludamos de Caracas, ¿nos escuchas bien? No, hemos perdido la comunicación, Luis. Vamos a intentar la llamada nuevamente. Sí. Ahora sí, a ver, Matilde. No. Levantamos la llamada, vamos a intentar nuevamente. El tema de las protestas que han ocurrido recientemente en Brasil son temas de debate en todo el continente. Llama la atención cómo estas protestas han sido inmediatamente, casi inmediatamente, reivindicadas por sectores que en todo el continente adversan a los procesos de cambio. Esto ya le pone como el dedo en la llaga a este tipo de situaciones, y es lo que pretendemos analizar con Matilde Sosa, que ha escrito este artículo publicado en el sitio web rebelión.org y que se llama Fuego contra la Integración Regional. Un artículo donde se pasea por algunas razones que están más allá de los titulares de la prensa y que generalmente no aparecen en las noticias. Estamos tratando de recuperar la llamada. Mientras tanto, quiero recordarles que usted tiene vías de comunicación con nosotros. Tenemos disponible el Twitter de la emisora, @albaciudad, nuestra cuenta oficial en Twitter. También usted se puede comunicar a través de www.albaciudad.org. Esa es nuestra página oficial en Internet. Y si nos está escuchando en la radio Rebelde de Katia, tiene por ahí disponible el Twitter, @RadioRebelde915, que es el Twitter oficial de esta emisora comunitaria, y también el 0416-523-9385. Si usted se quiere comunicar con nosotros de manera inmediata, por ahí está disponible el número telefónico 0416-921-0113. No tenemos la llamada. Vamos a hacer una cosa, Luis. Te propongo que coloquemos un tema musical más de la selección que trajimos hoy mientras tratamos de recuperar la llamada y hablamos con Matilde Sosa. Vamos. Saber creer en ti, he podido ver la verdad del buen querer, pero que nunca jamás pare de llover. Lluvia de julio, parece que va a caer el cielo sobre el gris asfalto. Huele a tierra mojada, azul del mar. De fumar se vuelve la ciudad, parece que va a caer noche mojada. La risa recogemos y aquí no pasó nada. Parece que va a caer noche mojada. El calor al calor se seca la colada. Lluvia de invierno, tú no me dejabas ver el cielo. Hielo entre aguaceros. Y ahora el calor del fuego, luz y color. Solo nos anuncia el chaparrón. Parece que va a caer noche mojada. Parece que va a caer noche mojada. El calor al calor se seca la colada. Y siento que la vida no aplaza para el tiempo. Y pienso que ya no puede pasar ni un minuto más. Y siento que la vida no aplaza para el tiempo. El tiempo que yo me invento cuando la sube para dudarme con la verdad. Bien. Hemos recuperado la llamada, por eso interrumpimos el tema musical y les decíamos al principio que vamos a analizar lo que está ocurriendo en Brasil desde los ojos argentinos, los vecinos más cercanos de Brasil, y a través de la visión de la periodista Matilde Sosa, que ha escrito un artículo sobre este tema. Matilde, buenos días, te tenemos en línea. Buenos días, compañeros bolivarianos, buenos días. Bien. Matilde, comienzo preguntándote lo siguiente. En tu opinión, y mirando a Brasil desde el lado argentino de la frontera, ustedes que son vecinos, ¿por qué consideras que los actuales opositores al gobierno argentino, a los gobiernos de izquierda en la región, han salido a celebrar las protestas que ocurren en Brasil? Sí, llama mucho la atención esta cuestión, Ernesto, porque en verdad hay reclamos que son legítimos, y antes que nada valorar la respuesta inmediata que ha tenido Dilma ante los reclamos. Lo que llama muchísimo la atención es que se descontextúe la situación en tanto los últimos movimientos que están habiendo en la región. Y dentro de esos movimientos inscribimos las últimas revueltas postelectorales por el no reconocimiento del voto popular a favor de Maduro en Venezuela, las últimas circunstancias del accionar de la Corte Suprema en Argentina, que anuló o por fallo dictamina que no puede haber consulta popular en las próximas elecciones para la elección de jueces, y en un contexto donde han habido y se programan nuevos cacerolazos en contra del proyecto nacional y popular, motorizado por sectores del agro, sojeros, sectores de privilegio, etcétera. Esos sectores en esa inscripción, que son los que apoyan el no reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente electo y legítimo, que reivindican las acciones de Capriles y demás, y se inscriben en el rechazo a los gobiernos populistas, por decir, son los que toman la llamarada de Carioca, digamos, como actitud ejemplar a seguir. Pero pierden de vista la inscripción la inscripción que queda hecha en el filo de lo institucional, de las democracias, y en ningún momento queda dicho qué significa el símbolo de, por ejemplo, haber puesto fuego en Itamaraty. Este sería como el primer encuadre, Ernesto. Sí. Entonces, esos sectores, digamos, que quieren otro tipo de democracia, otro tipo de diplomacia, que no es la diplomacia de los pueblos en voz de nuestros mandatarios, son los que justamente están, incluso las editoriales hoy de los diarios que representan los grupos concentrados y hegemónicos, advierten que esto puede tener que ver con estos movimientos que, por ejemplo, en Argentina se llevaron adelante el 8 de noviembre, el 11 de septiembre, y se programan ahora para julio. Sí. Ernesto. Matilde, en tu opinión, ¿qué lectura puede dársele al hecho de que hayan ejecutado actos violentos contra la sede de la Cancillería en Brasil? Sí, vos decías poner lupa ahí, y me parece perfecto, porque hasta ahora nunca había sido elegido como blanco de ataque o como objetivo a ser tomado, saqueado, quemado. Pero, ¿por qué? Porque hasta ahora nunca ni siquiera Casa Amarilla o lo que sería el Palacio San Martín acá en Argentina fue puesto como objetivo de manifestación. Llama mucho la atención justamente cuando hay una avanzada diplomática desde quien está por afuera de la región, que es Estados Unidos. Desde afuera de la región hay algunos movimientos, por ejemplo, ¿cuáles? La Alianza para el Pacífico, la firma de Colombia-OTAN, es decir, todos estos titulares, además, en medios hegemónicos nacionales, Folha de Sao Paulo, Brasil y demás, ninguno de ellos, desde que está este revival de la doctrina Monroe y de los TLC con la Alianza para el Pacífico, ninguno de ellos lo pone en rivalidad, a no ser con Mercosur, con un Mercosur que tiene dificultades asociativas. Sí. Ahora, llama la atención que de pronto hayan olvidado que existe un ASUR, CELAC, ALBA y todos los subrelevados asociativos que vienen desde allí, le hace Telesur, Petrosur, Alma Caribe, bueno, etcétera. Entonces, estos nuevos sucesos, así tratados desde los medios, justamente por invisibilización, me confirman que hay algo que están tratando de negar. Por lo no dicho, queda dicho que no se diga UNASUR, que no se diga CELAC, no se diga ALBA. Y justamente esas son las cuestiones que se tratan desde la diplomacia, y si hay un símbolo o hay un emblema o un ícono de tratamiento de estas cuestiones, son las relaciones exteriores, sí, los ministerios de relaciones exteriores, las casas de las diplomacias, que si hasta ahora las diplomacias tienen mucho que ver con la diplomacia de los pueblos, las las reuniones que se dan siempre paralelamente a los grandes reuniones de mandatarios que tienen espacio, los nucleamientos de pueblos o el Mercosur Popular y demás, todo eso se está dando generalmente desde ese costado, léase Itamaraty, léase Casa Amarilla, Maduro cuando era el canciller, claro. Es decir, hay una simbología y hay una inscripción simbólica que tiene que ver con lo subjetivo que quedó señalada en un entramado de revuelta popular. Pero resulta que justamente quien va a asumir la representación de Estados Unidos en Argentina, por lo menos por lo que se releva de la prensa y demás, es la embajadora que estuvo en Paraguay y antes estuvo en Nicaragua, etcétera. Justamente Paraguay, que tuvo un golpe de nuevo tipo con Lugo afuera, y ahora tendrían que tratarse próximamente el reingreso de Mercosur o no, porque fue sancionado luego de ese golpe exprés dado a contramano de la legalidad contra Maduro, y es una de las primeras cosas que le van a tocar contra Lugo, es una de las primeras cosas que le va a tocar a Maduro cuando asuma la presidencia pro tempore ahora el 28 de junio. Llama mucho la atención que nada de esto se pueda asociar a estos acontecimientos. Sí. En Venezuela son las 8 de la mañana, 46 minutos. 8 de la mañana, 46 minutos. Les recuerdo a nuestras usuarias y usuarios que en línea telefónica desde la capital de Argentina, Buenos Aires, se encuentra Matilde Sosa, periodista, autora de un artículo publicado recientemente, publicado en el sitio web rebelión.org, que se titula Fuego sobre la integración regional, y donde analiza las protestas en Brasil. Matilde, llama la atención que en este panorama de revuelo social y mediático también, más mediático que social pareciera, aparece, ya lo la nombrabas ahí tangencialmente, pero aparece Liliana Ayalde. Y yo quisiera preguntarte que en este contexto, para refrescarle a usuarios y usuarios, ¿quién es esta señora Liliana Ayalde? Bueno, justamente lo que te decía Ernesto es que lo que no es una investigación que esté fuera del alcance de cualquier persona que quiera ponerse a averiguar quién es. Los titulares, los medios refieren los antecedentes de esta señora en el sentido de que fue embajadora en Paraguay cuando era presidente Lugo. Todos sabemos la suerte de Lugo después. Previo ha estado en Nicaragua, aparentemente es de nacionalidad colombiana la señora, pertenece a la USAID y al Departamento de Estado, Ernesto. Esa sería la elección que toma Barack Obama para su representación en Brasil. Entiendo que esta señora está ligada a la USAID. Sí. Digamos, esto es lo que está relevado en los portales que comentan que después que estuvo Joe Biden en Brasil, cuando vuelve de Brasil, de su visita a Brasil, Barack Obama resuelve que sea esta señora la representante de su país en Brasil. Pero esto no diría nada si no es que estamos observando los otros movimientos, sea la Alianza para el Pacífico, sea la OTAN, y cómo se quiere borrar, digamos, los otros nucleamientos y organizaciones progresistas que se dan, que ponen por delante el beneficio de los pueblos a las alianzas político-económicas, que es los tratados de libre comercio, es una alianza comercial, que ni siquiera es una alianza, sino es un tratado de comercio. Los otros nucleamientos que desde la guerra mediática hegemónica se están borrando son los que garantizan la diplomacia de los pueblos, la diplomacia organizativa, aún en lo comercial, sí, que tienen otros parámetros. Entonces, que haya habido una llama en Itamaraty, a mí, desde mi lupa, desde mi análisis, como esto no está siendo tratado en los medios hegemónicos por ausencia me impone la lupa a claro. ver por qué esto no está siendo dicho. Ahí está. ¿Entendés? Porque justamente todo lo demás está en pleno desarrollo y se está invisibilizando los que recientemente te mencioné. O casualidad, son los que promovió como nadie y ejemplarmente el comandante Chávez, con la mejor alianza que pudo haber hecho en su momento con Néstor Kirchner, cuando en el 2005 le dijo a Bush que no nos vengan a patotear, y como quedó dicho, se enterró el ALCA con la consigna del ALCA al carajo en Mar del Plata. Eso fue en el 2005. Qué casualidad es que se remonte y se reinstale la doctrina, el revival de la doctrina Monroe con la Alianza Pacífico y demás, sí. tras la muerte de Chávez, tras la muerte de Néstor Kirchner. Parece ser que, o que hay que tomar por asalto, digamos, lo que dejaron los muertos, ¿no? Entonces es un duelo muy profundo de los pueblos y hay quien come de esa ausencia, ¿no? Así es. Matilde, son cuestiones simbólicas, sí, dime, Ernesto. No, te agradecemos, estamos ya llegando al corte de la primera media hora, te agradecemos el tiempo, Matilde. Bien. Te enviamos sí. un abrazo grande, muchas gracias. No, muchas gracias. Un abrazo grandísimo. Matilde Sosa, periodista argentina, hablándonos desde Buenos Aires sobre lo que observan de ese lado de la frontera, está ocurriendo por estas horas en Brasil. ¿No vamos con música para la pausa o no vamos directo para la pausa? Vamos directo para la pausa, ya venimos. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del Poder Popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cosecha de logros. Venimos a entregar 60 apartamentos a 60 familias venezolanas que ahora van a vivir con la dignidad, con la tranquilidad, de manera modesta, digna, feliz, en apartamentos que ha construido la Revolución Bolivariana. Que Dios los bendiga, los llene de felicidad y prosperidad. Paz para los niños, deporte y cultura. La revolución avanza. Venezuela crece. SIPSI, pregonando conciencia. También decía Bolívar, no nos caerá la unidad por designios divinos. Tendremos que trabajarla. Porque esa unidad tan ansiada, tan luchada, tan pregada, decimos aquí, de estos últimos 200 años, siempre se estrelló. Todos los intentos unitarios se estrellaron contra fuerzas más poderosas, contra la intriga, contra acciones externas, pero también contra nuestras propias debilidades, nuestra falta de conciencia. La unidad entre nuestros pueblos, entre nuestros estados, nuestras repúblicas, nuestros gobiernos, aceptando, insisto, y respetando nuestras diferencias, sin permitir que la intriga cunda entre nosotros, sin permitir que la cizaña venenosa vaya a impedir una vez más el esfuerzo unitario. Yo estoy seguro que no nos van a descarrilar, que no va a triunfar de nuevo la cizaña, la intriga. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Hey, esto es para ti. Somos la primera emisora 100% libre. Sí, 100% libre del yugo del software privativo que fomenta la dependencia tecnológica. Somos la primera emisora en Venezuela que opera 100% con software libre. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos independencia. Somos cultura. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. del alma que hace llover la esperanza al saber que en ti yo he podido ver la verdad del buen querer, pero que nunca jamás pare de llover. Lluvia de julio, parece que va a caer el cielo sobre el gris asfalto, huele a tierra mojada, azul del mar. De espuma se vuelve la ciudad, parece que va a caer noche mojada. Una risa recogemos y aquí no pasó nada. Parece que va a caer noche mojada. El calor al calor se seca la colada. Lluvia de invierno, tú no me dejabas ver el cielo, hielo entre aguaceros. Y ahora el calor del fuego, luz y color. Un trono nos anuncia el chaparrón. Parece que va a caer noche mojada. Parece que va a caer noche mojada. El calor al calor se seca la colada. Y siento que la vida en la plaza para el tiempo. Y viento que ya no puede pasar ni un minuto más. Y siento que la vida en la plaza para el tiempo. El tiempo que yo me invento cuando la sube para duda me esconde la verdad. La vida pierde sentido y pierde los argumentos. Y los hombres se empequeñecen y ya sienten como unos cerdos. Ese tema se llama La lluvia y más cosas del alma, de la agrupación española Quinto Parpadeo. Hicimos esa selección de nuevo flamenco español para compartirlas con nuestras usuarias y nuestros usuarios. Son las 8 de la mañana. 59. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, les cuento de este lado del mundo. Los campesinos colombianos del Catatumbo rechazaron las condiciones impuestas por el gobierno para tratar de poner fin a las protestas de hace 15 días que se registran en el norte de Santander y amenazan con extenderse a otras regiones. Creemos que si el gobierno sigue acondicionándonos, será muy difícil convencer a 14.000 campesinos, subrayaron los manifestantes, que permanecen apostados en varias vías y aseguran que no se moverán hasta que las autoridades vengan a dialogar a Tibú, que es el epicentro de las protestas. En declaraciones difundidas por la radioemisora Caracol Radio, el vocero de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, José Carmen Abril, afirmó que estamos parados y vamos a seguir defendiendo nuestro territorio. El gobierno conoce quiénes son los representantes legales de la asociación, apuntó el señor José Carmen Abril. Ayer, el ministro de Interior, Fernando Carrillo, subrayó que comenzarán a dialogar con los campesinos cuando las condiciones de seguridad lo permitan y pidió desbloquear las vías. La mesa solo se discutirá en temas puntuales sobre condiciones sociales del área afectada con los voceros legítimos de las comunidades, dijo el ministro. La tensa situación por la constante represión de la Fuerza Pública colombiana, que se registra ya 2 civiles muertos, más de 16 heridos y varios detenidos, continúa agravándose. Los manifestantes anunciaron que se convocará a más campesinos del departamento del Cesar. Y la primera reunión del Consejo de Cultura de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, iniciará hoy en la capital peruana con una agenda que prevé aprobar los documentos base y una declaración contra el tráfico de bienes culturales. La cita de ministros y otras altas autoridades de cultura de los estados miembros de UNASUR será inaugurada por el ministro peruano del rubro, es decir, Luis Peirano, en el local del ministerio. Adelantó que al anunciar la cita, Perú concibe la cultura como el principal eje articulador de la integración regional. El Consejo debatirá y aprobará documentos básicos del Consejo elaborados por una reciente cita de carácter técnico, es decir, el Estatuto, el Plan Anual de Actividades para el 2013 y el Acuerdo sobre el Fondo de Iniciativas Comunes. La Ley Orgánica de Comunicación, mandato de la Constitución de Montecristi, bloqueado por la oposición durante 3 años y 8 meses en Ecuador, entra hoy finalmente en vigencia tras una aprobación parlamentaria y la ratificación del presidente Rafael Correa. La Asamblea Legislativa dio su visto bueno a esa propuesta de ley el pasado 14 de junio con un promedio de más de 108 de los 137 parlamentarios en las votaciones de los 7 títulos de ese cuerpo legal. La mayoría legislativa del gobernante Movimiento País y sus aliados cumplió así con el mandato derivado de la Constitución en 2008 que ordenó a la legislatura aprobar en un máximo de 365 días varias leyes, entre ellas la de comunicación. Y la estrategia aplicada en el sector eléctrico venezolano dirigida a estabilizar el servicio en un plazo de 100 días muestra hoy señales favorables con la recuperación de importantes capacidades de generación. Según autoridades del Ministerio de Energía Eléctrica, transcurrida la mitad del periodo programado, se concretó la incorporación de capacidad cercana a 606 megavatios. Esto frente a un plan de recuperación de 1.000 megavatios. Asimismo, las interrupciones del servicio disminuyeron en ese lapso de 3.800 a 1.800, unido a los avances en la distribución de lámparas ahorradoras en al menos una decena de estados de Venezuela. El plan, a corto plazo, debe finalizar en agosto. A partir de esa fecha, comenzarán las acciones a mediano plazo. Son las 9:03, nos quedan pocos minutos. Les propongo escuchar un tema más de esta selección que traemos para compartir con ustedes. De la vuelta, tenemos alguito más para el cierre. Puede ser libre y en esta tierra y en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, canto que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra a un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz. Quiero que me perdone en este día, lo muerto de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone en este día lo muerto de mi felicidad. Pequeña Serenata Diurna, tema de Silvio Rodríguez, versionado por el español El Bicho. Selección que escogimos para compartir con ustedes. Son las 9 de la mañana, 7 minutos, llegamos al final del programa. Hoy estuvimos así como medio atravesados con el horario. Esperamos mañana recomponer las cosas. Y nos despedimos con un temita más para compartirlo con ustedes. Nos vamos bailando con música. Esperamos que sigan en sintonía de Alba Ciudad. Recuerden que a las 10 viene La Ventana y pueden seguir enterándose de los temas más importantes de la agenda nacional e internacional por acá, por la 96.3 FM. Sentadita mirando en mi ventana y que yo pienso en la belleza africana y de cómo el dinero la empaña. Ese tema se llama Libre Ska de Canteca de Macao. Chau, hasta mañana. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.